En la cima de la montaña se encuentra la gloria. En la cima de nuestro cuerpo encontramos la inteligencia. Y en la cima del dial 107.7 FM encontramos un lugar para compartir y disfrutar la mejor música. Somos Radio Puente Alto y marcamos la diferencia en la capital de la provincia cordillera.